Bienvenido a vuestro programa Noche Flamenca, programa presentado por vuestro amigo Julián y preparado por la PF Dorleán, en sintonía de Radio Arc-en-Ciel. Y como todos los sábados, pues tenemos aquí buena música española, música flamenca, y para la gente que quiera llamar, pues que llame al 02-38-43-4800. Buenas tardes a todos y ahora vamos con la primera canción de la tarde, Paco Candela, Al fin llegó el día. Que siempre te he querido, te quiero y te voy a querer. Recuerdo que desde niño en el patio del colegio le contaba a mis amigos que yo te estaba queriendo, que ya soñaba contigo. Cartita de amor en forma de avión de papel hacía llegar hasta ti. Porque no me habían besado y fue mi primera vez. Recuerdo mi adolescencia loco por una chiquita que con su dulce inocencia hizo en mi alma coquilla y me llenó de impaciencia. No sé si era amor lo que sentía por mí, pero te juro que yo aquí en mi pecho sentí el cuento de mi corazón. Y al fin llegó el día más feliz de mi vida, me caso con quien yo soñé, porque siempre te quería, te quiero y te lo voy a querer. Pasan las aguas del río que bajan para la mar. El tiempo pasa volando, atraje la mirada y aluciné recordando a una niña enamorada con la que estuve estudiando. He de confesar que por estar junto a ti me fui a la universidad soñando poder compartir la asignatura. Y al fin llegó el día más feliz de mi vida, me caso con quien yo soñé, porque siempre te querido, te quiero y te voy a querer. Porque siempre te querido, te quiero y te voy a querer. Doy la gracia al destino por haberme regalado lo más grande que he tenido, lo mejor que me ha pasado, el haberte conocido. Y a quien este altar me preguntó y yo le dije que sí, mi vida, mi tiempo, mi amor, te juro que son para ti. Y al fin llegó el día más feliz. Y nuestra primera canción de la tarde, Paco Candela, Al fin llegó el día, una sevillana maravillosa. Y ahora vamos con otra sevillana de Los Ecos del Rocío, Abre la puerta, Rocío. Si este año no había Rocío, pues desgraciadamente con esta pandemia no hay muchas manifestaciones que no se han podido hacer. Así que veremos a ver en el 2022 a ver si estas manifestaciones se pueden hacer. Y vamos con Los Ecos del Rocío. Abre la puerta, Rocío. del rocío, al monteño abre la puerta. Al monteño abre la puerta, que la gente no ha venido, que la ermita está desierta y el corazoncito mío no tiene ganas de juerga. Me han dicho en el pueblo mío, como era tan rociera, hijo, tu madre se ha ido, ahora vive a la vera de la virgen del rocío. Abre la puerta, rocío, que si ella está perdido, que no se espere mi madre. Abre la puerta, rocío, que quiero ver a mi madre. El sol andaba buscando cobijo en el horizonte, cobijo en el horizonte. Pasó un cabrero cantando con las cabritas del monte. Se han cumplido 7 años, la virgen vive en Armonte. El niño echaba su cuenta, a mí siempre me han traído y me han llevado de vuelta. De tu puerta al pueblo mío, del pueblo mío a tu puerta. Abre la puerta, rocío, que si ella está perdido, que no se espere mi madre. Abre la puerta, rocío, que quiero ver a mi madre. Falta te hacía, rocío, mi madre buena. Rocío, mi madre buena, ella siempre me traía, yo siempre seguí su huella, porque si tú lo sabías, no me llevaste con ella. Señora, será mi suerte que te haga falta un chiquillo pa' ir por agua a la fuente, o cuidar al pastorcillo. ¿Para dónde voy a verte? Abre la puerta, rocío, que si ella está perdido, que no se espere mi madre. Abre la puerta, rocío, que quiero ver a mi madre. Se lo encontró un rociero, se lo encontró un rociero, una mañana de frío, y de milagro rociero lo llamó y se había ido a las marismas del cielo. Y en las marismas del cielo, en una carreta blanca tirada por dos luceros, a su madre se abrazaba vestido de rociero. Que si ella está perdido, que no se espere mi madre. Abre la puerta, rocío, que quiero ver a mi madre. Eco del rocío, abre la puerta, rocío, a ver si al año que viene la gente pueda ir al rocío. Y ahora vamos con nuestro más internacional artista español, nuestro amigo David Bisbal, con su último trabajo, Amórame, aquí en sintonía de Radio Asconciel 96.2. Aprovecha el último trabajo de David Bisbal. Como el que pierde la partida y en la y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es. Yo andaba solo por la vida y me quedé, de estar calado y sé que se hizo falta amar. Yo amé, con lo estúpido y lo frágil de este cuento. que tiene espera, desespera, ya me ves. Había destino en cada huella y esta vez, sin preguntas repetiría sabiendo que toca perder. Lentamente con una buena letra, con la venia del que sabe y el descuento del pasado. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé. Amor, amé. Lo viejo despierta lo nuevo. La vida perdona el recuerdo. Amor, amé, amor, amé. Como tu rima enamora mi verso. Como saber sabiendo lo de nuevo. Como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé, amor, amé. Amor, amor. David Bisbal aquí en Radio Asconciel 96.2 en el programa Noche Flamenca presentado por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con el barrio Ángel Malherido. Tengo un ángel que me guía, que discute hasta por fila con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora para la niña de mis ojos. Habla del presente, solo dice que la gente que se envidia son de poco, que hacen caer alma fuerte, que me siente indiferente con el mundo y con la que. Tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno. Ángel de amor, qué pena que sufriste su desamor, caíste en la hoguera de la pasión. Ángel de amor, qué pena que sufriste su desamor, caíste en la hoguera de la pasión, solo la tormento. Solo existe tu conciencia. Que la fe mueve montaña, el amor el sentimiento, el interés mueva la tierra. Que si no fuera por el hombre, nuestro mar y nuestros bosques lucirían azul y verde. Hoy no se mira a las personas por lo bueno, por lo malo y si por lo que tiene. Tengo un ángel que da suerte, pero cuando le conviene hace media miseria. Dice que solo el coraje de luchar por algo alguien da respeto en esta vida. Que enamorarse, ilusionarse es tan bello y forma parte del pecado en avanzar. Que discute con Cupido que por una flecha ha sido ángel de alma congelada. Ángel de amor, qué pena que sufriste su desamor, caíste en la hoguera de la pasión. Solo la tormento. Ángel de amor, el barrio Ángel Mareído aquí en Radio Asconciel. Y ahora vamos con una región de España que tiene muchas, muchas, muchas canciones. Andalucía. Patio de Narao tiene Sevilla Grande Triana, sube hasta el Sacro Monte para divisar la Alhambra. Olivo tiene ahí, Fandango en Huelva, Olivo tiene ahí, Fandango Grande en Huelva. Y pa' cantar popularía, vaya Jerez de la Frontera, vaya y verá el mar, el campo y los manantiales, donde ve delante del torero más valiente, el poeta y su cante, perfume de sal y la bohemia de su gente. Andalucía sueña contigo y tiene el arte, la cara más morena y el sol con más brillo. Almería solidaria, Málaga con sus lunares que Picasso los pintaba. Córdoba la bella tiene aire de musulmana y Bahía Pequera y Caí casita de plata. Acércate y verás el mar, el campo y los manantiales, donde bebe el arte del torero valiente, el poeta y su cante, perfume de sal y la bohemia de su muerte. Andalucía sueña contigo y tiene el arte, la cara más morena y el sol con más brillo. Andalucía sueña contigo y tiene el arte, la cara Paco Candela, Andalucía aquí, en sintonía de Radio Asconciel en el programa Noche Flamenca. Y ahora vamos con un jugador de fútbol, un defensor del Real Madrid y ex capitán de la selección española, Sergio Ramos, que ha hecho una canción con Canelita, a quien le voy a contar mis penas. Y esta canción pues va para todas las oyentes de Radio Asconciel que nos están escuchando. Así que si estáis escuchando 96.2, podéis llamar al 02-38-43-4800 y descolgaré yo en directo. Y vamos ahora con Canelita y Sergio Ramos. ¿A quién le voy a contar mis penas? Aquí en Radio Asconciel Noche Flamenca. no pasa la vida. ¿Y qué vamos a creer si esto es verdad o es mentira? Con lo bien que era y de la forma que vivía la vida. Y ya he cambiado y ya deja todo en malos recuerdos. Completo, y aquel de ella conta mi pena, no se la debo contar a nadie, tan solo armar y la estrella, aunque yo sea un conta llevarme, y aquel de ella conta mi pena, no se la debo contar a nadie, tan solo armar y la estrella, aunque yo sea un prohibido, y si no fuera por los que han estado contigo, hoy no tendría rumbo, sería como un barco perdido. Solo quiero explicarle aquello que todos desconocen, de lo que así hoy era, si va andando dicen que banco. Porque la mala lengua siente coraje que tú seas noble, wey. Y a quien le voy a contar mi pena, no te la debo contar a nadie. Tan solo armar y la estrella que ellos saben contra llevarme. Y a quien le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie. Tan solo armar y la estrella. Yo el frío de amor al despertar una mañana. Al despertar una mañana, no tengo el frío de amor. Al despertar una mañana, nudo en mi corazón, sus latidos me ahogaban. Sus latidos me ahogaban, un nudo en mi corazón, sus latidos me ahogaban. Y saber que no era yo el que sus besos robaba. Media luna y a la luna entera, dime si me quieres o no, no juegues con mi corazón, me embustera. Y a la media luna y a la luna entera. Sentimiento de dolor llevo en mi alma metido. Llevo mi alma metido, sentimiento de dolor. Llevo mi alma metido, he renunciado a tu amor por lo que llevo sufrido. Por lo que llevo sufrido, y he renunciado a tu amor por lo que llevo sufrido. cariño y tu recuerdo se borrarán en mi olvido. Y a la media luna y a la luna entera, dime si me quieres o no, no juegues con mi corazón, embustera. Y a la media luna y a la luna entera. ¿Qué fue de aquella caricia entre lunas de almohada? Entre lunas de almohada, ¿qué fue de aquella caricia entre lunas de almohada? Sensaciones de deseo, decías que disfrutaba. Decías que disfrutaba, sensaciones de deseo, decías que disfrutaba. Cuando tú estabas conmigo, sabiendo que me engañaba. Y a la media luna y a la luna entera, dime si me quieres o no, no juegues con mi corazón, embustera. Y a la media luna y a la luna entera. No estás en mi corazón, ni estás en mi pensamiento. Ni estás en mi pensamiento, no estás en mi corazón, ni estás en mi pensamiento. Mujer que fuiste de dos, lo llevaste en silencio. Lo llevaste en silencio, mujer que fuiste de dos, lo llevaste en silencio. Oscuro callejón, por lo que has hecho. Y a la media luna y a la luna entera, dime si me quieres o no, no juegues con mi corazón, embustera. El Mani a la media luna aquí, Radio Arconciel, y ahora vamos con una sevillana. Aprendemos de los niños, que seamos chinos, negros, moros, tenemos toda la misma sangre, así que Paco Candela resume en esta sevillana. Aprendemos de los niños. Papá, quiero presentarte a mis amigos del cole. Este es mi amigo Manuel, es de raza flamenquita, se canta que ni pa' qué, y baila por bulería, que eso es digno de ver. Y esta es mi amiga Yuriko, con sus ojillos raros. La chinita le decimos, siempre se sienta a mi lado y todo lo compartimos. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo vale el respeto y el cariño. A ver si un día te viene a la hora del recreo. Mi amiga Fátima es una morita con arte, cuando toca su yembe. Tiene un pañuelo de lunares, yo quiero uno también. Y este es mi amigo Alejandro, es mulatito de raza, y sus padres son cubanos. Y bailar son y la salsa, que no hay quien pueda igualarlo. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo vale el respeto y el cariño. Thank you. profesores cuando nos pillan cantando. Paolo es portugués y se toca la guitarra que parece Dere, y cantando sevillana no hay ninguno como él. Hoy no ha venido Daniela, ella va siempre sentada en su sillita de rueda, pero es la niña más guapa que hay en toda la escuela. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo vale el respeto y el cariño. Papá, yo quiero que vengan todos a mi cumpleaños, y que se venga también mi compañero africano que se llama Mohamed, con su pelito rizado y tan negrita su piel. El profesor de segundo dice que ser diferente es lo más bello del mundo, y hay que aprender a quererse y a convivir todos juntos. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo vale el respeto y el cariño. Paco Candela, aprendemos de los niños, y eso tiene razón. Ya podemos ser de todo, de la raza que somos, somos todos humanos. Y voy a hablar en título personal, que ya podemos ser españoles, podemos ser franceses, podemos, siempre hay que estar los humanos unidos. Y ahora vamos con los chunguitos. ¡Ay, qué dolor! La maleta, así sin decirme adiós. ¡Ay, qué dolor! Como no abandonó. ¡Ay, qué dolor! Y solo me dejó. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Por más que me pregunto, no encuentro la razón. ¡Ay, qué dolor! Para dejarme así. ¡Ay, qué dolor! Sin una explicación. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba. Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Perdido voy por este mundo sin saber a dónde, como un vagabundo. Pasar. ¡Ay, qué dolor! No quiero pensar. ¡Ay, qué dolor! Que lo pasé muy mal. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Por más que me pregunto, no encuentro la razón. ¡Ay, qué dolor! Para dejarme así. ¡Ay, qué dolor! Sin una explicación. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! recibir ya no es extraño. Di todo por ti y aún sigo buscando un pedacito de humildad que no me haga ni dudar. Pasan las horas y no encuentro tu verdad. Amame, hazlo a tu manera, pero quiéreme, que me desespera porque muero por tu amor, porque anhelo tu calor. Amame, hazlo a tu manera, pero quiéreme, que me desespera y te sigo perdón. Y Sara, aquí en Radio Asconcia 96.2, Noche Flamenca, presentado por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con nuestro amigo David Bisbal, Bulería. Por la vida, con el corazón latiendo, porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres, vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Estoy vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada. Soy un barco a la deriva, sino un furia de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar. magia que hay en tu mirar. Seré el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, es que vivo enamorado desde que te vi. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Es que vivo enamorado desde que te vi. David Bisbal, Radio Arconciel, ya pronto estará con nosotros aquí en París en el 2022, si todo va bien. Y ahora vamos con otra canción, Ali, Ali, Ali, de Arabay. Seremos uno para el... mecha de diamante por la calle vuela. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche mira. A la media luna, a la luna entera, hoy sale diamante por la calle vuela. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche mi gran amor. De mi fuente y estaba llena, probaste mi sangre inmortal, te hice una mujer por excelencia y ahora para mí no vale nada. Y mira si eres poca cosa, y mira si eres poca cosa, ay, y que no eres ni lirio ni azucena ni amapola ni rosa. En la mata del campo, en la mata del campo y eres venenosa. Se fue y no me dijo ni media palabra. Se fue y me he perdido yo en el mundo de la nada. Recuerdo los abrazos y los cariños que me daba, aquella juramento de morirse de pena si con otra yo me amaba. Se fue y con ella se me ha ido la ilusión. Se fue y yo me ato a las manillas del reloj y el tiempo se ha convertido en aliado del recuerdo. Yo ya no creo en el amor, tampoco pienso yo en tu beso, y solo creo o que me he muerto, que ya no me lata, préndame mi corazón. Si él no te comprende, por favor, inténtalo, recuerda. Y caí un día y fui ese demonio, y el arrepentimiento hizo de mi corazón que se volviera blando, blando, blando, blando, blando. Hasta conocer la luz. Y tengo yo una piniguita clavada de los desaires que me haces tú en la calle, sin importarte lo que digan los demás, sin importarte lo que de nosotros hablen. Yo que te lo he dado todo, veneno que me diera, veneno que tomase, yo sé que acabaré solito como un loco. Maldigo yo ese día que puse mis oídos y le vi de la mula. Perdón, perdón, perdón. Mira si soy idiota, mira si soy idiota, que contra más palabras malas y más se manto a tu boca. Y pero te recuerdo que arriba hay un Dios, y esto me ha pasado por ser bueno contigo. Allí se juzga a los buenos y a los malos, y a ti. A la media luna, a la luna entera, hoy sale mi amante por la calle vuela. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche y mi gran amor. A la media luna, a la luna entera, hoy sale mi amante por la calle vuela. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche y mi gran amor. A la media luna, a la luna del día, a la media luna, no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, no quiero que salga el sol. El barrio a la media luna, noche flamenca aquí en Arconciel. Y quiero decir a todos los oyentes y a todas las personas de nacionalidad española que a partir del lunes 7 de junio se podrá ir a España sin hacerse el test PCR. Entonces que ya podemos viajar un poquito más con libertad. Así que todas las personas que quieran irse, vengo de ver en Facebook, en la embajada española, todos los españoles emigrantes al extranjero pueden pasar la frontera española a partir del lunes sin test PCR. Y yo en nombre personal la pasaré el lunes por la mañana. Y vamos con música aquí en Radio Arconciel con el Fari. Pero en la cabeza tienes pajaritos nada más. Solo quieres divertirte y no te quieres atar. Tú prefieres estar libre igual que el aire que viene y va. Tú prefieres estar libre igual que el aire que viene y va. Vienes y te va, vienes y te va. Tu forma de ser, tu forma de ser, cuando cambiará. Te quiero. Me muero por ti y no me importa. Los besos que hay en tu boca serán para mí, serán para mí y todas tus cosas. Te asentarás la cabeza, siempre no estarás así, cerrando al amor la cuenta, sin quererlo compartir. Me dices que por ahora no te quieres complicar, que me aparte de tu vida, pero yo no me puedo apartar. Que me aparte de tu vida, pero yo no me puedo apartar. Vienes y te vas, vienes y te vas, tu forma de ser, tu forma de ser, cuando cambiará. Te quiero, cabeza loca, me muero por ti, y no te importa. Los besos que hay en tu boca serán para mí, y todas tus cosas. pregunto. Tú no eres mi abogado, no te metas en mis asuntos. Yo no me meto en nada de nadie, que yo no ando buscando lío. Así que a mí déjame en paz, porque yo solo quiero paz, no molestar a nadie. Como los bohemios vivir a mi aire. Yo solo quiero paz, no molestar a nadie. Como los bohemios vivir a mi aire. Yo no me meto en nada de nadie, que yo no ando buscando lío. Así que a mí déjame en paz, porque a lo mío, la cebolla aquí en Radio Arconciel 96.2, Noche Flamenca. Y una información, a partir del mes de septiembre, en septiembre ya las actividades empezarán en normal en la asociación, que sea baile flamenco, las paellas los domingos a mediodía. Ya hemos tenido... Vengo de tener confirmación por el presidente de la asociación. En septiembre ya empieza todo normal. Así que ya tendremos baile flamenco, tendremos paella los domingos por la mediodía y el jueves y el sábado por la tarde. La permanencia queda abierta en la asociación de las 14 hasta las 19. Y ahora vamos con el Mani. Una Ay que te como, una sevillana aquí, Radio Asconciel. Y estas sevillanas van dedicadas para todo el cuadro flamenco del APF y para todos los oyentes de Radio Asconciel. Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer. Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepé, que me parece de crepé. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Estoy tan enamorado, estoy tan que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Esos ojitos donde miro, son dos espejos de la mar, son dos espejos de la mar. Que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar. Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más, que no se puede pedir más. Que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar. Estoy tan enamorado de tu manera de que te voy a comer. Ay, que te quiero y te quiero, que ay, que te voy a querer. Que yo te quiero con locura, y tú me quieres también, y tú me quieres también. Ay, que te quiero y te quiero, que ay, que te voy a querer. Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser, y eres mi razón de ser. Ay, que te quiero y te quiero, que ay, que te voy a querer. Estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como, que ay, que te voy a comer. Ay, que me gusta, que ay, que me gusta soñar. Sueño que somos felices, que nada nos separará, que nada nos separará. Ay, que me gusta, que ay, que me gusta soñar. Yo sueño con el pensamiento, me lleva donde tú estás, me lleva donde tú estás. Ay, que me gusta, que ay, que me gusta soñar. Estoy tan enamorado de tu manera de ser. Cuento las horas en que tú no estás, a ver la amistad. Camina y ven, David Bisbal aquí en Noche Flamenca, y esta canción pues va dedicada para todo el grupo fan de aquí del Loire, de David Bisbal, que son muchas, no diré el nombre de todas, pero conozco muchas muchachas y mujeres que son fan de nuestro artista español David Bisbal. Y vamos ahora con Chiquetete, Cinco Rayas. Para ti ya tenemos una te- Triana de Alba y Calita del Sur por Andalucía. Ya pronto estamos todos por Andalucía dando unos paseos y tomando una cerveza con las tapas. Y ahora vamos con Paco Candela, otra sevillana de Paco Candela, dos borracheras al día, ya que con una es bastante, pues fíjese usted, dos al día. Paco Candela. Buenas noches, tabernero, qué ganas tenía de verte. Enfermo de amor espectro, y el bebé me trajo la muerte, y el dejarlo me ha puesto bueno. Que el mundo entero se entere, yo bebo porque la quiero. Qué ganas tenía de verte. Buenas noches, tabernero. Tabernero, llenar vaso y échale vino a esta gente. Échale vino a esta gente, tabernero, llenar vaso, échale vino a esta gente, a ver si sienten borrazo lo que fresco no se siente. No vuelvas a la bebida, no vuelvas a la bebida, que va a matarte el bebé. Bebiendo no se olvida el nombre de una mujer. Dos borracheras al día, ¿cómo puedo yo dejarla? Una vez si se me olvida, la otra para recordarla, la otra para recordarla. Porque estoy bebiendo siempre. Por beber constantemente, no llamarme mamarraso. Por beber constantemente, que contra más me emborrazo, más la tengo yo presente. Del hombre que bebe mucho, del hombre que bebe mucho, con la intención de olvidar, se va riendo todo el mundo al verlo con la tal. Dos borracheras al día, ¿cómo puedo yo dejarla? Una vez si se me olvida, la otra para recordarla, la otra para recordarla. Si yo la olvidaba, dejé de lado el bebé. Dejé de lado el bebé, por ver si yo la olvidaba, dejé de lado el bebé. Y contra más fresco estaba, más me acordaba otra vez. Y yo para no recordarla, me empinaba la botella. En vez de no olvidarla, más me acordaba de ella. Dos borracheras al día, ¿cómo puedo yo dejarla? Una vez si se me olvida, la otra para recordarla, la otra para recordarla. Sabio me dio un día, nadie entiende de mujeres. Nadie entiende de mujeres, un sabio me dijo un día, nadie entiende de mujeres. Una mujer todos los días hace de ti lo que quiere. No voy a dejarte vivir, voy a dejarte vivir, me dijo en una porfía, vas a acordarte de mí para los restos de la vida. Dos borracheras al día, ¿cómo puedo yo dejarla? Una vez si se me olvida, la otra para recordarla, la otra para recordarla. capitán de la nave, el que manda en estribor. Poder casarme contigo, tener un niño marinero, y al compás de mi guitarra bailar con alegría. Y hay un piano tocando esa alegre melodía. Una palanca sonando con aire y fantasía. Esta rumba tan flamenca que los chicos componemos, son son, para que tú la bailes, son son, para cantarla sabiendo, son son, para que tú la bailes, son son, para cantarla sabiendo. Mandar en tu persona como mando yo en mí mismo. Unir nuestros corazones, andar un solo camino. Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo. Y al compás de mi guitarra bailar con alegría. Esta rumba tan flamenca que los chicos componemos, son son, para que tú la bailes, son son, para cantarla sabiendo, son son, para que tú la bailes, son son, para cantarla sabiendo, son son, para que tú la bailes, son son, para cantarla sabiendo, son son, para que tú la bailes, son son, para cantarla sabiendo, son son. Los chichos bailará con alegría. Y perdonarme, en el antes la canción que hemos escuchado no era de Paco Candela, era de los Ecos del Rocío. Y ahora vamos con otra canción, Calla. Sostienen al amor, y tú que poco sabes que no maltrate a mi pobre corazón, porque mis sueños son los pilares que sostienen al amor, y tú que poco sabes que no maltrate a mi pobre corazón. Calla, calla, dale, y no te metas en mi mente, no. Y no te metas con mis años, que no, que mira, que mira, mira que soy un desengaño. No creas que esa noche te besé, fue por puro amor. Fue una noche loca de tantas y tantas primitas que el viento la llevó. Calla, calla. No pienses ni siquiera en algo nuestro. No tienes derecho a pensar, ni tú eres la princesa de un cuento, ni yo soy el típico Don Juan. Por eso calla, por eso calla, por eso calla. A ti te mueve el aire, creo que eres la ventana que te voy a poner de cadena. A ti te mueve el aire, creo que eres la valeta del levante de Bahía y eres poniente de cadena. mueve a mí, y a mí, y a mí, a mí que me lo di. No sé si tu adjetivo de cualquiera. Yo te creí mi amante, mi amiga, compañera. Calla, calla. Ya sé que me sacaste de la nada, ya sé que me ayudaste a soñar. Yo quiero seguir soñando, no quiero mi despertar, ya sé que me sacaste de la nada. No quiero ser el de antes, ya sé que este mundo no se para y que esta vida todo es mentira. Por favor mira mi cara, llora y no te compadezca de este pobre muerto mía. Mis sueños son los pilares que sostienen al amor. Y tú que poco sabes que no maltrates mi pobre corazón. Porque mis sueños son los pilares que sostienen al amor. Y tú que poco sabes que no maltrates a mi pobre corazón. No me querí. No me ha querido. Si no me quiere, échame al olvido. Tú no me ha querido. Pero que no, que no, y a mí no me ha querido. Y si no me quiere, échame al olvido. El barrio calla y vengo de recibir un mensaje de nuestro amigo Sergio, el profesor de español en la asociación La Pez, el viernes 18 de junio, el viernes 18 de junio a las 19 en el 108 Rue de Bourgogne, todas las personas que han hecho partida de las conversaciones en español o que han participado a las clases de español y quieran hacer un por la amitié, a partir de las 19 horas, las personas que quieran acudir a la asociación y tomar un refresco podéis participar. Cada uno trae, una hace una tortilla, la otra pues trae una botella de vino, uno un litro de cerveza. Pues todas las personas que hayan participado a las conversaciones de español este año están pues bienvenidas a la asociación a partir de las 19 en el 108 Rue de Bourgogne. Je vais le dire en français pour toutes les personnes qui ont participé cette année en conversation d'espagnol ou au cours d'espagnol. Notre ami Sergio, le professeur d'espagnol, vous invite le 18 juin à 19h au 108 Rue de Bourgogne au pot de l'amitié. Donc toutes les personnes qui veulent se rendre au 108 rue Bourgogne peuvent emmener une tortilla, une bouteille de coca, un litre de bière, une participation. Et ça marquera la fin de l'année et on pourra discuter pour l'année prochaine d'éventuelles activités sur les cours d'espagnol. Alors je le répète, le vendredi 18 juin, à 19h, toutes les personnes qui veulent participer au pot de l'amitié de notre ami Sergio, et bien sûr en participant aussi, en emmenant una tortilla, un litre de bière, un coca, une bouteille de whisky, une bouteille de cava, ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus au 108 rue de Bourgogne. Y ahora pues vamos con la música española con Manuel Horta. Escúchame, señor juez. Ya no le pega Le dije una y mil veces que ya no le pega más. Esa que está ahí en mi madre la tiene que respetar. La tiene que respetar. Y se iba a la calle, señor juez, y se metía en el bar. Un día borracho a la casa y le volvía a pegar. Escúcheme, señor juez, si lo pido por favor, ponga su trago en mi lugar. Esa que está ahí en mi madre y este no le pega más. Yo solo tenía 3 años y vi todos los días igual. Igual, yo solo tenía 3 años y todos los días igual, él le pegaba a mi madre siempre callaba, madre siempre callaba, yo me encerraba en mi cuarto porque solo era un chiquillo cuando veía a mi madre moradita como un lío. Escúcheme, señor, se lo pido por favor, ponga su trago en mi lugar. Esa que está ahí en mi madre y este no le pega más. Quiero mirarla a los ojos, que cabeza, quiero mirarle a los ojos, que levante la cabeza y decirle cara a cara, a ti no te da vergüenza, a ti no te da vergüenza, ahora tengo 20 años, no me arrepiento de nada, te dije una y mil veces, la tiene que respetar. Escúcheme, señor, yo se lo pido por favor, ponga su trago en mi lugar, esa que está ahí en mi madre, y este no le pega más. Condéneme, señor juez. Condéneme sin piedad, condéneme, señor juez, condéneme sin piedad. Yo sé que voy a la cárcel, pero ese no le pega más. Ese no le pega más, ese que está ahí sentado con la cabeza agacha. Que lo perdone mi Dios, yo no lo voy a perdonar. Escúcheme, señor juez, yo se lo pido por favor, ponga su trago en mi lugar, esa que está ahí es mi madre y este no le pega más. Y dale, dale con bam, dale con bam, pa' que la niña se mueva sola. Y dale, dale con bam, dale con bam, pa' que la niña se mueva sola. Y dale, dale con bam, dale con bam, pa' que la niña se mueva sola. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata con mucha yesa y a ella le gusta dejarle los pelos. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata con mucha yesa y a ella le gusta dejarle los pelos. Y dale, dale con pam, dale con pam, a que la niña se mueva sola. Y dale, dale con pam, dale con pam, a que la niña se mueva sola. Canelita, dale comba aquí en Radio Asconciel 96.2, programa Noche Flamenca, presentado por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con una sevillana de Manuel Barrequero, que fue concursante de Yo Soy del Sur en Canal Sur. Y vamos con los flamencos de siempre. Que nadie vaya a poner en duda que los flamencos de siempre, de raza, talla y cabello, son gente tan diferente que tan solo con el duende de su garganta y un lamento de sonanta pone al público de pie. Con un cante por derecho se te empaña la mirada. Con un cante por derecho, porque es como una espada. De los cantes flamencos, qué hermosura de cadencia, la de los cantes flamencos, sus letras llevan sentencia. Manuel Barrequero, aquí en Radio Asconcial 96.2. ¿Y cómo pasa el tiempo? Son ya las 7 menos 5. Y como decían en antes, y voy a ser breve, el viernes 18 de junio a las 19 en el Saint-Victorin de Bourgogne, todas las personas que han participado este año a las clases de español estáis estáis invitadas, y también ustedes trayendo una tortilla o un litro de cerveza o Coca-Cola, lo que sea, para un pot de l'amitié, como dicen aquí en Francia, para para acabar este año en buenas cosas, sin que el viernes 18 de junio a las 19 en el local de la asociación, pues hará el Pour l'Amitié para todas las personas que han participado a las conversaciones en español. Y son ya, pues no me voy a tardar mucho porque si no vamos a pasar toda la emisora hablando. Y esta canción pues va a ser la última de la noche y va a ser Calaíto Madre, y va para todas las madres y las oyentes de Radio Asconciel. Así que yo pues me voy 15 días y no estaré pues las dos próximas emisoras. Así que os deseo un buen fin de semana, buena suerte, y vamos a luchar y vamos a ganar este virus ya con la vacuna puesta. Pues Calaíto Madre, y hasta dentro de 2 semanas. Compare al suyo. Madre, madre.